gas de Rusia, Xinhua y la red Xinhua de China y Kyodo de Japón informaron el día 2 de la respuesta del portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea, en relación con que el subsecretario de Estado norteamericano profirió los desatinos de cuestionar el fortalecimiento del disuasivo nuclear autodefensivo de la República Popular Democrática de Corea.